Hablaremos hoy de José Marchena Ruiz de Cueto, generalmente conocido como el Abate Marchena. Es uno de los personajes más apasionantes de la historia y de la literatura española. También uno de los menos conocidos y sin duda de los que más controversias han causado. Había nacido en Utrera el 18 de noviembre de 1768. Y ciertamente el abate no fue abate, ni clérigo, ni diácono, ni nada de eso. Se definía a sí mismo como revolucionario, girondino, humanista, pequeño, feo, alma ardiente y enérgica, estudiante perdulario, medio loco, amante excepcional y exaltado. La célebre Madame de Staël lo describe como una falta de ortografía de la naturaleza. No está mal. Chateaubriand lo consideraba un sabio inmundo y un aborto lleno de ingenio. El médico y pensador humanista Gregorio Marañón, el querido Marañón, considera que la figura de Marchena corresponde a cierta especie de enanos en los cuales la exigüidad de la talla tiene otras compensaciones anatómicas que les permiten extrañas victorias en la lid amorosa. Qué bien que lo dice Marañón. El título de heterodoxo se lo dio nada menos que don Marcelino Menéndez y Pelayo, que es el que le da título a todo el mundo en las letras españolas. Fue además don Marcelino uno de los primeros biógrafos del abate y el responsable también de esta imagen estereotipada que suele tenerse de este personaje. Vivió la época crítica de España en la que los intelectuales se dividían en españoles enfervorizados o afrancesados. Afrancesados que por otra parte sufrían el desprecio de los compatriotas y eran a veces perseguidos bajo la acusación de traidores a la patria. Ante esta disyuntiva se declaró el abate en favor de las corrientes de libertad que venían de Francia. Consideraba que este era el país más civilizado de Europa y el que finalmente iba a instaurar un gobierno del pueblo que acabara por fin con el indeseable antiguo régimen. El abate Marchena consideraba en su juventud que el pueblo era el mejor de los amos. En España sufrió la persecución del Santo Oficio. Según el expediente inquisitorial, se le acusaba de propagar ideas no acordes con la moral establecida, supuesta participación en una trama republicana y tener libros prohibidos. En Madrid publicó un periódico para expresar sus ideas libertarias y para criticar la intolerancia y el despotismo. Se llamaba El Observador, se llamaba. Consiguió sacar 6 números, parece que fuera de la quiniela, sí, ¿no? El quini 6, publicar 6 ediciones, 6 números. Y no son pocos, porque duraban poco aquellas aventuras, ¿no? Era muy raro que una revista, un diario alcanzara más la de serenidad, dos. La serenidad, claro. En general, ¿no? Dos. Era, ¿no? En sus editoriales, me refiero a las que escribía para El Observador, se declaraba independiente del lujo y del favor de los poderosos y criticaba las costumbres de los españoles. Dictaminaba sobre el amor, sobre los afectos y decía que la razón última de todo sentimiento era la búsqueda del placer y la satisfacción personal. Satirizaba Marchena la intolerancia religiosa, los vicios de la universidad española, la actitud de los militares y por último hacía burla del casticismo y hasta de la literatura escolástica. Marchena desde luego saludó con júbilo la Revolución Francesa y quiso romper a viva fuerza los lazos de la superstición política en España. Con algunos camaradas realizó una descabellada tentativa de conspiración republicana que terminó inmediatamente. El abate fue de los más comprometidos en aquella intentona y como además tenía cuentas pendientes con la Inquisición, con la Inquisición, ruidos con la Inquisición, diría alguien, se refugió en Gibraltar, que como bien sabemos es el peñón al sur de Francia, al sur de España, que está en poder de los ingleses. Estaba en aquel momento en poder de los ingleses y lo está ahora. Y desde allí viajó a Francia. En Francia duplicó su producción literaria. Como los crímenes a sangre fría le repugnaban extraordinariamente, se disgustó con Robespierre, con el incorruptible, ¿no? Un personaje con quien había simpatizado en un principio. Pero después lo abandonó y, aconsejado por el dirigente revolucionario Brissot, se pasó al bando de los girondinos, los que estaban en contra de la montaña, digamos, el partido oficial de la legislatura al cual pertenecía Robespierre. Sobre este periodo de la vida de Marchena escribió su compañero de cautividad, el marsellés Riouf, Jean Riouf, Jean Honoré Riouf. Juntos fueron presos, estuvieron presos en Burdeos y después fueron conducidos a París y fueron encerrados en los calabozos de la Conciergerie. Escribió Riouf, me habían encarcelado juntamente con un español que había venido a buscar la libertad a Francia bajo la garantía de la fe nacional. Perseguido por la inquisición religiosa de su país, había caído en Francia en manos de la inquisición política de los comités revolucionarios. No he conocido una alma más verdadera y más enérgicamente enamorada de la libertad, ni más digna de gozar de ella. Fue su destino ser perseguido por la causa de la república y amarla cada vez más. Contar mis desgracias es contar las suyas. Nuestra persecución tenía las mismas causas, los mismos hierros nos habían encadenado, en las mismas prisiones nos encerraron y un mismo golpe debería acabar nuestras vidas. Qué hermoso francés, ¿eh? Lo dice Riouf. El calabozo donde fueron encerrados Riouf, Marchena y otros girondinos era el número 13. Allí escribían, discutían y hacían bromas de pésimo gusto. Todos ellos eran ateos. Y para diversión de ellos, vivía, ahí en la misma celda creo, un pobre benedictino, santo y paciente varón, a quien se complacían en atormentar de mil exquisitas maneras. A veces le afanaban el breviario, le afanaban, otra vez se le apagaban la luz, o interrumpían sus devotas oraciones con el estribillo de alguna canción obscena. El monje lo soportaba con resignación y ofrecía a Dios aquellas tribulaciones sin perder nunca la esperanza incluso de convertir a alguno de aquellos desalmados. Ellos, para contestar a sus sermones y argumentos, levantaron un altar y fundaron un nuevo culto con himnos, con fiestas y música. Al flamante Dios lo llamaron Ibrasha. Y Riouf dibujó el símbolo de la nueva secta. Después, cuando redactó sus memorias, aseguró que aquella religión valía tanto como cualquier otra y solo parecía pueril a los espíritus superficiales. Por ahí convertían al benedictino. A lo mejor. Bueno, empezaban la ceremonia del nuevo culto con gran estrépito, entonaban a medianoche el coro de los adoradores de Ibrasha y el pobre monje quería sobreponerse al bochinche con el de profundis, pero no podía. Y así lo atormentaban, ¿no? En medio de esta situación, la salud de Marchena, mucho jorobarlo al benedictino, pero la salud de Marchena iba decayendo, tanto que estuvo en peligro de muerte. Casi agonizaba. Entonces el benedictino apuraba sus esfuerzos para convertirlo antes que se muriera. Pero Marchena, a las cristianas exhortaciones, respondía con el grito de ¡Viva Ibrasha, canejo! La mayoría de sus compañeros de prisión fueron subiendo uno tras otro al cadalso. Marchena, sin embargo, no. No lo mataron. Y eso que cuando le perdonaron la vida, le escribió a Robespierre, indignado por el perdón, y escribió provocándolo. Decía, tirano, me has olvidado, mátame o dame de comer, tirano. Y sí. Robespierre, no, quizá le gustó la audacia de Marchena. Claro. Es más, quiso atraer y comprar su pluma, a lo cual Marchena se negó con altivez y permaneció en la cárcel siempre bajo la amenaza de la cuchilla revolucionaria, hasta que cayó Robespierre, el 9 de Termidor, y recobró Marchena la libertad. Bueno, le dieron un puesto ahí en el Comité de Salvación Pública, empezó a redactar un periódico, El Amigo de las Leyes, pero enseguida el partido termidoriano, ¿no? El partido vencedor empezó a dividirse. Marchena justo eligió como amigos a Legendre, a Fréron, que como enemigos, mejor dicho. Esos se quedaron con el poder y él equivocó de fracción. Escribió contra Fréron, perdió su empleo, se vio otra vez perseguido, se ocultó, fue acusado de conspirador, fue denunciado. Hizo en 1797, ya estaba el directorio, una crudísima oposición, y el directorio le aplicó una ley contra los extranjeros sospechosos y fue conducido hasta la frontera con Suiza. Se refugió en casa de una antigua amiga, que no era otra que Madame de Staël. Y ahí, en unas tertulias, ella le brindó hospedaje, pero en realidad con no mucha amistad. Fue a París, y cuando la revolución de 1820 abrió las puertas de España a los afrancesados, Marchena volvió a Madrid muy esperanzado de haber premiado sus antiguos servicios a la causa de la libertad, pero no logró nada, porque los mismos afrancesados huían de Marchena. Era demasiado radical en sus convicciones y estaba tan loco que comprometía a cualquier partido al que se afiliara. Así que lo dejaron morir en el abandono y la miseria en 1821. Ese fue el José Marchena Ruiz de Cueto, revolucionario, girondino, humanista, pequeño, feo, alma ardiente y enérgica, estudiante, perdulario, medio loco, amante excepcional y exaltado. Una tarjeta personal. Sí, una tarjeta grande. Gracias. Hemos ido a la discoteca y allí el discotecario... Otro que tiene linda tarjeta también. Sí, sí, culero. Me dijo que a él también le pasaba lo mismo, pero no me dijo qué. ¿Y qué de todo? Porque a este le pasó bastante. Y me dijo que sí, que él también jorobaba a un cura de al lado de la casa. Y que le tiraba cohete adentro de la iglesia y todo eso. Señor, estamos hablando de la historia. Él y Marchena eran almas gemelas, la gloria de la Revolución Francesa. Pero no, señor. Y que él era un amante bastante bueno, el que si no lo creía, que se lo preguntara... ¿Qué nos importa? A la panadera de la calle Arenales. Me invitó a acompañarme. Finalmente me dio un disco que tiene que ver con el exilio. Se llama Pa'l que se va, y es una chamarrita que canta don Alfredo Zitarrosa. Adelante. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vaya, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vaya, más te tenés que acordar. Era Alfredo Zitarrosa en La Venganza Será Terrible, Pa'l que se va.